Aquí en mi casita, juiciosa, descansando. Ah, qué envidia. ¿De dónde eres? Yo, Ajá. de Pereira. De Pereira. Está lejos la Sí. niña. Poquito. Pero, ¿y cuántos añitos tienes? Yo 25. Sí, ya, pues jovencito, muy jovencito. ¿Y tú cuántos? 20. 20 añitos. Sí, hemos cumplido. Así. Muy bien, diría yo. ¿Y cómo eres? Cuéntame más o menos. Bueno, mido 1,63. No muy alta. Ajá. Mona rubia. De ojos cafés. Cintura pequeña. Sí. ¿Qué más quieres saber? No, pues cuéntame qué es lo que más te gusta de tu cuerpo. Mi cola. Sí, eso porque... Porque es paradita, no es grande, es linda, es sexy, muy sexy. ¿Y ahorita cómo estás vestida? Ahorita tengo unos chorcitos corticos, muy corticos, y una blusita petitita, delgadita. ¿Qué ropita interior? Bueno, eso no tengo. Y tanguitas, son unas tanguitas chiquitas, negritas. Sí, así como transparentitas. Tengo el cabello suelto. Ajá. Qué rico. ¿Y andas con muchas ganitas o qué? Bastante. Eres muy ganosita. Sí. Me excitan mucho los besitos por la espalda, por las piernas, como pequeños sonitos. Bien rico. ¿Tienes novio? Sí, claro. ¿Y dónde tienes tu mano? Un sonito, me lo estoy tocando. Bien rico, me lo estoy pasando por todo el cuerpo. Tienes piel suave. ¿Cómo la ven? Qué rico. Piel de bebé. ¿Y qué más tienes como bebé? Porque si tienes una voz como de pura consentida. Poquito, nada, un poquito. Entonces me va a tocar consentirte, pues. A tocar de la pereira.